cada esfuerzo, cada gano, cada arena construyó este pueblo con su gente, su cultura, por un mañana mejor. Otro mundo y es posible como un manantial, la conciencia del futuro. Entreguemos la energía, Bolivia es nuestra nación. Hay una revolución. Hay una revolución en Sudamérica. Hay una revolución en América Latina. Aquí en Caracas comenzó esta historia. Es necesario que el mundo lo vea y lo acepte, porque es una realidad que no va a cambiar. Es una revolución de los tiempos, histórica, tiene raíces muy profundas. Hoy muero, dijo Tupac Katari, hoy muero, pero algún día regresaré hecho millones. Sabíamos, hermanas y hermanos, no estaba solo. Volveremos millones. Ahora somos millones, hermanas y hermanos. Te tapó el rambe. Penatosan, tamotocón, poichín. Aguerridos ancestrales. Bolívar, retpay Sucre, mucosambe. Hijas e hijos de Bolívar y Sucre. Te puicatasambe. Maín, caicharo, notok, retpay, pata, ponuse, ikaratamando. Solidarios, leales y patriotas. Así somos, así es mi tierra con Bolivia. Continuamos nosotros en esta ocasión con el acontecer noticioso en nuestra amada Bolivia. Y para iniciar la comunicación lo hacemos apoyándonos en los acertados comentarios de nuestro compañero Gustavo Torrico. Un saludo a la médica bella morena, revolucionaria, digna, nuestra hermosa América Latina. Desde Bolivia, la hija predilecta del libertador. El acontecer político acá se va manteniendo en el flote, en el escándalo que ha desatado la carta encontrada en el Ministerio de Defensa, la carta del general Terán, comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, durante el golpe de noviembre de 2019. Esta carta, que agradecía al gobierno argentino, al gobierno del derechista y neoliberal Macri, indicaba y daba gracias por el apoyo logístico que habrías recibido la Fuerza Aérea para consistente, perdón, en más de 40.000 cartuchos de guerra, gases lacrimógenos, gases pimienta, etc. A partir de esa carta, primero que se trató de negar, empezando por el mismo general Terán, diciendo que esa era una carta falsificada, pero la embajada argentina en Bolivia muestra y que sí ha sido recepcionada esa carta durante el golpe y copia, y existe una copia. Entonces sale el documento de ahí. Carlos Mesa, el principal golpista de noviembre, aquel que llamaba y quería plantar en la mente de la gente el hecho de que había existido un fraude monumental, según sus palabras, y que no puso una sola prueba. Ya vamos casi a 2 años de este alzamiento y esta voz que llamó a defender el voto, que fue la orden para que inicie el golpe de Estado, la quema de los tribunales electorales, la quema de las casas de militantes del MAS, o por lo menos símbolos del MAS, como la casa de la hermana de del señor presidente Evo Morales, la casa de nuestro ministro de minería, don César Navarro, la casa del presidente de la Cámara de Diputados, don Víctor Borda, el apedreamiento, la persecución política, el encarcelamiento de algunos, el asilo de otros, la huida de otros, etc. Luego de esa carta, se han venido desatando una serie de hechos. La Argentina investiga y resulta que no era solamente lo que había agradecido el general de Mazas en cuestión, sino más bien el hecho de que hay dos cargamentos. Uno, que es el que agradece el general Terán, y el otro, que no se sabe dónde está, que consiste en más de 70.000 proyectiles de bala, de guerra. Y entonces, la ex ministra de Seguridad del neoliberal Macri sale a decir que esas armas y esas balas habían sido disparadas como entrenamiento por el grupo de élite llamado Alacrán, que también llegó para ayudar en el golpe. Hoy se sabe que en declaraciones tomadas ante fiscalía en la Argentina, miembros del grupo Alacrán dicen que ellos no dispararon un solo proyectil. Se ha encontrado una cantidad pequeña, camuflada en depósitos de la policía boliviana, en sacos que hablaban y decían documentaciones. Está a la vista que sí llegó ese material bélico, está a la vista, ya no pueden negar más, ya dejen de ser caraduras los fascistas de Bolivia, de insistir en que esto es una mentira o es un engaño del movimiento al socialismo. No preocupa tanto si haya llegado y estuviera en manos de las Fuerzas Armadas, porque a la final el hecho sería una intromisión del gobierno argentino en temas y asuntos internos de Bolivia, y que para lo cual el presidente Fernández, al cual siempre le vamos a estar agradecidos por la cobertura y la protección que dio a nuestro presidente y a muchos de nuestros militantes en su país, él pidió disculpas al pueblo boliviano por esta intromisión, y obviamente que las aceptamos. Aquí hay dos problemas. La mitad de la carga que falta, entre los que están ametralladoras, pistolas automáticas, escopetas de repetición, que no llegó a las Fuerzas Armadas, no volvió a la Argentina, y entonces, ¿dónde están? Entonces, de esto podemos inferir que lo tienen los grupos fascistas y paramilitares que organizaron en esos tiempos para causar las masacres junto a los militares y los policías. Ese es un punto álgido de este tema. ¿Dónde está el armamento? Y el segundo es un hecho clarísimo que demuestra que la colaboración, como ellos dicen en este estado, la injerencia que hubo de la Argentina, muestra que el plan Cóndor 2.0 se estaba y se reorganizó a la final a partir del eje Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador y sospechamos de Chile. Ese plan Cóndor 2.0 que lo denominamos hoy queda a la vista, ya que las fuerzas argentinas el día 7 de noviembre, 3 días antes a la renuncia del presidente Morales, obligada renuncia, cabe aclarar el tema, ellos ya estaban allá haciendo la tramitación para el carguío y posterior envío a Bolivia. El embajador saliente de la Argentina, el que hizo todo este trámite, él dice que el día 10 habría mandado una carta a nuestra cancillería. El día 10 ya no había canciller, el día 10 no había gobierno, pero él había mandado una carta para solicitar la autorización. Obviamente no ha habido. El día 12 se ha posesionado, después de haber asaltado el gobierno, y es posesionada por la milicada, la señora Áñez, como presidente de facto. El 12 en la noche, y el 12 a las 3 de la mañana estaba aterrizando el avión. Vale decir que si sacamos horas, porque aquí es importante la línea de tiempo que hay que determinar en el golpe de Estado, entre Buenos Aires y La Paz son exactamente 8 horas de vuelo en un C-130. Lo que quiere decir que antes de que la señora Áñez termine su odisea sangrienta de asalto al poder, que fue entre las 8 y las 9 de la noche, mucho más antes de eso, ya el avión estaba volando con rumbo a La Paz. Lo que quiere decir que no autorizó nadie, porque hasta esa hora de las 9 de la noche, y todavía más, casi a la medianoche, recién se estaban posesionando gabinete de la dictadura. Entonces no podía haber una autorización, no podía haber la mínima posibilidad de hacer una tramitación, porque Cancillería se encontraba cerrada, porque la institución pública no estaba funcionando, pero el avión llegó. Acá es responsabilidad del señor Terán, el general Terán, aquel, el mismo, que le cesó y no permitió el aterrizaje del avión mexicano, el mismo que impidió el uso del avión presidencial por el aún todavía, hasta ese momento, presidente Evo Morales. El plan Cóndor II se desató. Parte del golpe en la mesa de la conspiración en la Universidad Católica fue el embajador brasilero. Como siempre, los colonialistas de los españoles y la Unión Europea. Y junto, claro que sí, a los que siempre nos contaron la historia y eran los señores de la Iglesia Católica. No los católicos, porque ellos son una religión. La curia, los curas, los jerarcas de la Iglesia Católica, que están todavía hoy conspirando en todas sus homilias dominicales. Han tenido la desfachatez en la última homilia dominical del obispo de Santa Cruz de decir que los colonos que van a buscar tierra son salvajes del demonio, o sea, que son parte del diablo. Hasta esos niveles, que obviamente le habrán podido creer en su discurso en la colonia, hoy no. Entonces, esto es lo que está preocupando, les reiteramos, a la América Latina y al mundo entero a través de las ondas de Si Es Mi Tierra. Armamento que ha quedado en manos de fascistas, un plan Cóndor 2.0 organizado, reedituado, siempre bajo el mando y el bastón de mando de los yanquis, y que va hoy golpeando a todos. Aprovechamos este mensaje para felicitar a nuestro hermano peruano Pedro Castillo por haber obtenido ahora oficialmente el mandato del territorio inca, nuestro hermano del Tahuantinsuyo. Felicidades al Perú, felicidades al pueblo digno y honesto del Perú, desde Bolivia, sus hermanos. Un abrazo a toda América Latina. Y para continuar comunicando la actualidad boliviana, en esta ocasión contamos con nuestro compañero Gabriel Villalba, quien nos adentrará aún más en la información semanal. ¿Qué tal, mis amigos de la radio Causachuncoca? A través del programa Así es mi tierra, un saludo fraterno también a mi amigo Alejandro Díaz, que desde Venezuela hace posible esta transmisión para informar no solamente a el trópico de Cochabamba o Cochabamba como tal a través de la emisión de la Causachuncoca o a toda Bolivia, sino informar también a toda la patria grande a través de esta potente emisora. Y pues, ¿qué está aconteciendo en el Estado Plurinacional de Bolivia? Tenemos que analizar hechos puntuales y fundamentales. El primero es de que a principios de la semana repercutió en el ámbito noticioso, a través de los medios hegemónicos de comunicación, esta solicitud que realizó Jeanine Áñez al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, personificado por Michelle Bachelet, para que pueda pues tener una audiencia con ella y Áñez explicarle, la golpista Jeanine Áñez, explicarle que sus derechos humanos estarían siendo vulnerados, sus derechos fundamentales estarían siendo violados por el gobierno democrático de Luis Arce Catacora, ¿no? Esta señora olvida que ella entró con una subversión del orden constitucional, con violencia, con todo lo que ya había explicado Gustavo antes, ¿no? Toda esa violencia exacerbada, con esa violación flagrante de derechos humanos, es que ingresó Jeanine Áñez con amotinamientos policiales, con sugerencia de militares a que renuncie Evo Morales. Así asume Jeanine Áñez, y no contenta con eso, realiza las masacres de Sacaba y de Sencata, ¿no? Entonces, obviamente Áñez está en todo su derecho, en un estado social, democrático y constitucional de derecho como el que vivimos en Bolivia, de realizar las quejas pertinentes a los ámbitos nacionales o internacionales que ella vea pertinente. Ahora, de que le surtan resultados positivos a estas sus pretensiones, dista mucho, ¿no? Eso como primer tema, esa desfachatez, hipocresía de toda esta oposición asesina y criminal que ahora se victimiza sobre texto de persecución política, sobre texto de violación de sus derechos. El segundo hecho fundamental tiene que ver también con la aprehensión del excomandante del ejército Inchauste por las masacres de específicamente Sencata, ¿no? Las personas que habrían fallecido, más de 10 por impactos de bala, los más heridos que habrían sido acribillados por este hecho, la masacre de Sencata, masacre cursante en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la cual ya han sido detenidos el coronel Julio César Tamayo, el militar también Valverde, el militar Franco Suárez González, y últimamente el día de ayer, no ayer, ¿no?, el día jueves, Iván Patricio Inchauste, un personaje que habría dado la orden para que salgan tanquetas militares y tanques militares a reprimir a la gente que simplemente estaba protestando contra el régimen de Jeanine Áñez. Así se manejó este estado de terror de Áñez para salvaguardar, blindar mediáticamente su poder y su pues en realidad sus intereses económicos, ¿no? Porque entraron al poder no por la vía democrática, entraron por la vía de la fuerza, y una vez dentro del poder se dedicaron a hacer negocios, a desbaratar el Estado, a reducir el Estado a su más mínima expresión, a destruir todas las empresas estratégicas nacionales y pues a lucrar con el Estado. Pero lo más importante son sin duda las personas que murieron, más de 37, las personas heridas, más de 1000, y las personas detenidas ilegalmente, más de 1500 personas. Ante eso, también fue aprehendido el ex asesor del carnicero de Sacaba y Sencata, el ex ministro del régimen, Arturo Murillo. Su ex asesor, de apellido Ortega, fue detenido por tráfico de condecoraciones para ascensos de policías. Él argumentó que es totalmente inocente, ¿no? Recordemos que Arturo Murillo está actualmente detenido en una penitenciaría de la Florida por precisamente actos de corrupción y haber utilizado su cargo como ministro para realizar negocios con armamento y negocios que afectaron también los intereses económicos de Estados Unidos. Es draconiano cuando persigue esta clase de delitos, y por eso fue que se lo aprendió en Estados Unidos, ¿no? Corrupción, malversación de fondos, lavado de dinero, muy vinculado a Arturo Murillo también con negocios del narcotráfico, y esto se va develando cada día más. Por otro lado, tenemos también el informe del grupo interdisciplinario de expertos independientes de la CIDH, informe que ya se encuentra en Bolivia, pero se tendrá que hacer público, será público hasta el 5 de agosto aproximadamente. Ay, un estornudo, no es COVID, tranquilos, ni es la nueva cepa que intentan desde los medios hegemónicos de comunicación aterrorizar a la gente, ¿no? Bueno, les hablaba del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que será público el 5 de agosto y que va a develar todas las acciones que se habrían cometido durante las acciones violentas previas a la asunción de Jeanine Áñez, previas al 12 de noviembre y posteriores al 12 de noviembre, para lo cual ya se tienen preparadas 4 proposiciones acusatorias de masacres sangrientas, porque Jeanine Áñez realizó una cacería, persecución y matanza de partidarios del movimiento al socialismo, así como de líderes sociales, de las organizaciones sociales, valga la redundancia, ¿no? A través de sus operarios, ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, ministro de Defensa, López, Luis Fernando López, ministro de Gobierno, Arturo Murillo Prihic, entre otros, muchos otros acólitos suyos. Entonces, sin duda es un instrumento jurídico internacional importantísimo que va a determinar la suerte que van a tener muchos personajes políticos, tanto policías como militares, como actores políticos, en 2 periodos de tiempo bastante demarcados. El primero es previo al 12 de noviembre. ¿Qué pasó antes del 12 de noviembre que Jeanine Áñez asume de forma ilegal e inconstitucional el poder en Bolivia, la presidencia? ¿Qué ocurre para que esta señora finalmente sea presidenta de facto de Bolivia, ¿no? Han tenido que acontecer muchísimos hechos que este grupo interdisciplinario de expertos independientes también los va a explicar de forma detallada y técnica, porque acontecieron violaciones flagrantes a los derechos humanos, también persecución incluso a periodistas, actos de violencia exacerbada, estos grupos irregulares, Unión Juvenil Cruceñista, Resistencia Juvenil Cochala, los amotinamientos policiales, toda una suerte de acciones violentas que se gestaron previas al 12 de noviembre, es decir, el cómo llegaron a la casa de forma violenta, de forma ilegal, instaurando el terror en la población boliviana. Y la otra fecha es que pasó después del 12 de noviembre del 2019, es decir, qué hicieron ya dentro de la casa, qué hizo Jeanine Áñez en ese periodo de mandataria de facto, ilegal e inconstitucional. Y ahí se adscriben las masacres de Sacaba, de Sencata, del Pedregal, de Caracara. Por lo que tienen que existir responsables, porque tienen que existir reparación también a todas las víctimas y familias de las víctimas de estos hechos luctuosos. Ante eso, debemos esperar y tener plena confianza en el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, pero también cierta duda porque es un órgano dependiente de la Organización de Estados Americanos, una organización de Estados Americanos que ha jugado un rol fundamental de gendarmería de Estados Unidos en el continente, ¿no? Entonces, mucho ojo ante todo esto. Sin más, me despido. Mi nombre es Gabriel Villalba Pérez. Nos encontramos en redes sociales. En el Facebook estoy como Gabriel Villalba Pérez. En mi página como Gabo Villalba. También les invito a visitar la página de el CENAC Bolivia. Y a también adquirir mi libro Poemas para la Liberación de la Mujer. En realidad es el primer libro impreso de los 3 que ya tengo como autor. El primero es este de poemas que articulan una serie de versos que los escribí a lo largo de años pasados. El segundo libro es ¿Qué es diplomacia de los pueblos?, disponible en Amazon. Y el tercer libro es Comunicación política desde el sur, prologado por Gabriela Rivadeneira, de Ecuador. Un abrazo gigante fraterno a todos ustedes. Les habló Gabriel Villalba. Me despido con un caluroso abrazo. Nos encontramos en futuras emisiones. Y en otras informaciones, tenemos que esta semana arribó a Bolivia un nuevo lote de vacunas provenientes de China. Así lo informó el presidente Luis Arce, quien comunicó que llegaron al país 500.000 de vacunas contra la COVID-19. Este cargamento apalancará las labores de inmunización que se efectúan en todo el estado plurinacional de Bolivia. Palabra cumplida. Llegaron más vacunas a Bolivia. Una gestión eficiente a través del mecanismo COVAX permitió la llegada de más de 1.000.000 de vacunas Johnson & Johnson. En otro arribo, al aeropuerto de Cochabamba, y luego de una exitosa gestión con el gobierno de China, llegó un nuevo lote de vacunas Sinopharm. Con la llegada de estos nuevos lotes, la aplicación de vacunas está garantizada. Vacúnate. El gobierno nacional cumplió. Cumple con tu parte. Unidos contra el COVID, vamos a salir adelante. Y el Ministerio de Economía ratificó las proyecciones de crecimiento económico en un mínimo de 4%, confiando en que las masivas campañas de vacunación contribuirán a lograr este objetivo. La apuesta es preservar la salud como única posibilidad de reactivar la economía. Si hemos traído un lote importante de vacunas, pruebas rápidas, medicamentos, y adicionalmente estamos invirtiendo las cantidades que estábamos citando, las condiciones están dadas para que la economía crezca en ese número del 4,4% que lo hemos establecido en nuestro programa fiscal financiero. Bolivia dispone de más de 2 millones de nuevas dosis de vacuna y hasta ahora se ha logrado inmunizar con las primeras dosis a más de un tercio de la población vacunable, que superan los 7 millones de mayores de 18 años. Se mantiene la meta de inmunizar al 60% de la población hasta el próximo septiembre. Y en otras informaciones, tenemos que desde el Estado se promueve la medicina tradicional, tanto dentro como fuera del país, como una alternativa para enfrentar diversos problemas de salud y a un precio mucho menor que la llamada farmacocientífica. Escuchemos más detalle en la voz de nuestro compañero Freddy Morales. Estas personas son médicos tradicionales, reconocidos oficialmente por el Estado boliviano. La mayoría son médicos callahuayas, una región rural del altiplano de La Paz, famosa por sus curaciones con métodos naturales y tradicionales. Vinimos de los ancestrales, ¿no? De los abuelos, de los papás también, ¿no? Actualmente mi esposa también se dedica a eso. En Bolivia la medicina tradicional cuenta con el apoyo del Estado, que incluso instituyó en el gobierno de Evo Morales un viceministerio de medicina natural. Hemos salido para promover la revalorización de nuestros saberes, el cariño y el respeto por nuestros saberes ancestrales y recordar que nuestra medicina está cerca de nosotros, crece cerca de nosotros, que la medicina ancestral, nuestras plantas, nuestro alimento sano, es el cariño que nos tiene la madre tierra. Estas ferias en barrios populares, promovidas por el Ministerio de Salud, exponen las medicinas elaboradas, en muchos casos, de forma artesanal. Tenemos el jarabe para la diabetes, que es para reducir la glicemia del azúcar, aumentar las defensas en el sistema inmunológico, a base de pata y cabra, tarwi y otras plantas medicinales. También tenemos el jarabe quemagrasa, ¿no? Y también estamos con el producto para el estrés, a base de valeriana, tilo, cedrón, otras plantas medicinales, que ayuda a que haya una buena oxigenación cerebral. Y tras la aparición de la pandemia, se requiere alivio para los pulmones. Estamos con el jarabe inaltos, que es a base de huirahuira, propóleo, cardosanto, pino, miel y otras plantas medicinales, que ayuda a eliminar las flemitas para evitar y para prevenir lo que es la tos, y para la tos también. Y también tenemos el extracto de alfa-alfa, que es a base de chancapiedra, hojas de boldo, el jarabe, bueno, otras plantas medicinales para desintoxicar lo que es el hígado y los riñones. Desde la aparición de la pandemia de nuevo coronavirus, la medicina tradicional ofrece el preparado que se conoce como caricari, de amplia demanda y buen prestigio por el alivio de la enfermedad. La fórmula de ese jarabe en Bolivia es aún secreta. Y bien, nosotros nos vamos. En la producción estuvo la teniente de navío Rosario Rodríguez y frente a la dirección y conducción, quien les habla, Alejandro Díaz. Ha sido un verdadero placer estar con todas y todos. Será hasta la semana entrante. Jayaya.